sueño y callado está, su vida arriesgando va. Ni un solo momento es presa del miedo, luchando va contra el mal. A nadie le da su amor, es duro su corazón. No tiene destino, es hombre y es niño, y es único su valor. Todos temen al santo, todos hablan del santo, y la niña soñando, por su amor va llorando. El sueño y callado está, su vida arriesgando va. Es todo mentira, mas todas las chicas no dejan de suspirar. Temen al santo, todos hablan del santo, y la niña soñando, por su amor va llorando. Risueño y callado está, su vida arriesgando va. Es todo mentira, mas todas las chicas no dejan de suspirar. Todos temen al santo.